alegría, alegría, alegría, alegría, alegría. Para sonreír, sonreír, sonreír, sonreír, sonreír. Radio Mandy, música mestiza para el mundo. Vamos allá, a que sepan que la alegría es lo último que se pierde en esta tierra. Dale. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Y vamos alargando el capítulo número 81, Perla Alemania. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Hoy es un especial de aquellas tierras capitaneados por María Mandarina. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo, para el mundo. La hermanita se tomó el trabajo, además de ser una gran selectora, una gran DJ, por aquellas tierras, de armar uno de los primeros especiales para la Radio Mandinga de música de Alemania, y en este caso particularmente va a partir desde su ruta a Berlín, pero básicamente va a ser un mapeo de toda la música que suena por su calle. radiomandinga@gmail.com es nuestro correo electrónico para que estés en contacto. Ese mismo lo colocás en el MSN y nos podés conversar por ahí, o lo buscás por el Skype y podemos hablar, o lo ponés en el Facebook y nos podés agregar como amigos. Va, en realidad no, porque esta red social no nos deja tener más de 5.000 amigos. Así que buscá el Facebook de la Radio Mandinga por ahí de la Ruta Perú, y por ahí la página, que seguro va a tener un lugarcito para compartir y para que nos llegue música. Y yo sueño con ir a África, sueño con ir a Berlín. Este es Del, desde Berlín. Hombre que formó parte de las filas de la mítica banda de reggae alemana Seed. Este es Del, Before I Grow Old. Acá en la casa de la Mandinga, Ruta Berlín, Ruta Alemania, véngala. All my tears go out to those who try to hold me back, and all my sympathy for those who do not try to understand me, and all my joy for those. comunicate con Radio Mandinga, radiomandinga@gmail.com. También por el Facebook, Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Y nosotros también coincidimos con Frank Dell. Estamos parados en este mundo esperando que cambie un poquito. Waiting on the world. Waiting on the world to change. Esperando, siempre esperando y tratando de estar en contacto. Frank Dell acá en la casa abriendo las puertas. Esta ruta especial capitaneada por María Mandarina. Así que le damos el pase. Y después de este temita, es todo de ella. Tal vez volvemos para despedirnos. Siga capitana, esperando que el mundo cambie. Acá presente, en la casa de la Radio Mandinga, Frank Dell. It's so hard to beat the system when you stand at a distance. So we keep on waiting for the world to change. If we had the power to bring our neighbors home from war, they'd never miss a Christmas. No more ribbons on their door. But if you trust this your damn television set, then what you get is what you got. Cause when they get the information, yeah, they can bend it all they want. I and I waiting, waiting for the world to change. Waiting, waiting for the world to change. So we have been waiting, waiting for the world to change. Word. I spit it to my man, told him take a seat in church and quit sitting on your hands, cause hands ain't made to sit on, and life ain't made to live wrong. Women teach the baby, papa make the baby get strong. Waiting for a change, I'm overwhelmed by the nonsense. But if I change myself, I change the world in the process. So if I don't like it, I change it. But I'm saying, if I can, I change my attitude, dog. I stop complaining. Why fight the man who can't think outside the box? I invite him in my box, now we don't even have to box. We waiting for the truth, waiting in lines, waiting forever. Waiting to meet our soulmates, then waiting together. I and I waiting, I've been waiting, waiting for the world to change. Waiting, waiting, waiting for the world to change. So we have been waiting, waiting, waiting for the world to change. Això ja va bé, però anirà millor encara amb un traguet de vi. Apa, apa, som-hi! I vas a escuchar como esa música que pasan en balizas. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Yes! Martin Yondo! Ayo! And now I got to call on stage... Bienvenidos, gente. Aquí María Mandarina, una voz todavía no tan conocida, pero una producción en exclusiva para Radio Mandinga que se llama Reporting Live from Berlin. Y empezamos con un track que se llama Unser Haus, nuestra casa, en exclusiva para todos ustedes. Vas a bailar y vas a rockear con la música del pueblo. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Bis zum Morgengrauen, das ist unser Haus. der Stadt steht. Unser Haus in der City, die am Rad dreht. Eine Insel im täglichen Frust mit offenen Türen. Und 30 Platz bloß ein Park, weil die Stadt ansonsten zu geteert ist. Und Portekons an der Wand dran. Das steht jetzt in Dosen leer, ist mit dem Meer bist. Denn die Subkultur ist ja, immer der Anfang. Ja. Gleich neben der Weg aufs Geld, wo man mit Sex rumwedelt. Fischer, Bus, Klamotten, Kocken und Sex mit Mädels. Steht dieses fette Gebäude für Kollegen, Freunde und die werbsten Leute. Das ist unser Haus. Die Crowd ist laut und bounced. Die Kraft geht uns nicht aus. Bis zum Morgengrauen. Das ist unser Haus. Die Crowd ist laut und bounced. Die Kraft geht uns nicht aus. Bis zum Morgengrauen. Unser Haus hat eine Tanzfläche auf dem Dach. Um die Liebe zurückzubringen, machen wir die Nachbarn wach. Singen unsere Lieder die ganze Nacht. Wieder und wieder, bis das Feuer entfacht. Bis sie irgendwann kapieren. Jede Frau und jeder Mann ist hier, um das Leben zu zelebrieren. Stunde Null, der Anfang sind wir. Das ist unser Haus. Die Frau ist laut und baust. Die Kraft geht uns nicht aus. Bis zum Morgengrauen. Das ist unser Haus. Die Frau ist laut und baust. Die Kraft geht uns nicht aus. Bis zum Morgengrauen. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Pyramids, damas y caballeros, para todos ustedes. Unser Haus, nuestra casa. Saludos desde Berlín en este domingo tan soleado y caluroso. Parece que en Alemania saltaron la época de primavera y empezaron directamente con el verano. Y el verano es la temporada de las fiestas, de salir a la calle, pasarse todas las noches en la calle. Y esta rubrica dentro de Radio Mandinga está dedicada a contaros un poco de esta ciudad tan bonita, de la capital alemana, de las cosas que se hacen por aquí, de la música que se escucha, pero este programa tampoco se va a limitar a canciones en alemán, sino también en otras vainas globales que se escuchan por aquí, para daros un cierto sabor de esta ciudad tan bonita. Y puesto que ya estábamos con las fiestas, aquí viene un track de hip hop alemán de un artista que se llama Hausmarke, la marca de la casa, que se llama Nachtfieber. En castellano eso sería fiebre de noche. Y vamos, va, si se trata de una historia loca, de una noche loca, cuando pierdes toda la memoria al día siguiente, ya no sabes si eres chica o chico. Y va así, a ver qué les parece. Radio Mandinga. Was geht ab, was geht down? Erstmal schauen, einbauen und die letzte Nacht verdauen. Gerade aufgewacht, was für eine Ausgehner. Die Augen aufgemacht, schon Sonntagnachmittag. Und ich hab einen Kopf so groß wie Indien. Kann mich irgendwie an nichts erinnern, denn das Letzte, was ich weiß, wir gingen ab. Im 07L Club und dann im Rap Dark mit Hip-Hop Beat zu Chicks und reichlich Bier. Wie kam ich eigentlich danach zu mir? Mein Auto ist nicht hier und ich bin Stier so. Kam ich wahrscheinlich wie Robert De Niro mit Taxi Driver heim. Doch ich kapier's nicht, denn mir fällt nicht ein. Wie das passiert ist, kann ja wohl nicht sein. Man, was ein Mist, also raus aus dem Haus und gecheckt, wo die Kiste ist. Schnapp mir mein Board und dann ab in die Innenstadt, weil ich den Bock dort beim Club gepackt hab. Komm, bin ich da, ist mir gar nicht so klar. Denn wo gestern mein Benz war, steht heute ein Fiesta. Wo sind die Party, Leute? Wo sind die Party, Leute? Wo sind die Party, Party, Party, Party, Party, Party, Leute? Wo sind die Party, Leute? Wo sind die Party, Leute? Von dem Verdacht, wo sind die verdammten Party, Leute? Wo sind die Party, Leute? Es nicht mehr, schnall es nicht mehr, traf es nicht mehr. Mein Auto ist weggeklaut oder abgeschleppt. Nur um das abzuschleppen. checken muss leider die Polizei her, weiter zum nächsten Revier. Komm, mach ich doch die Tür auf, komm, ich stier drauf. Stehen da doch Unsum von Jungs rum, von denen ich sonst eher weglauf. Dann bricht du Mult aus, denn die Beamten haben mich erkannt, geben mir die Hand, jeder will ein Autogramm. Und erst dann kommt mein Auto dran. In ihrem Computer ist meine Nummer nicht registriert. Und so wird jeder Cop in der Stadt alarmiert. Jeder Streifenwagen, der patrouilliert, wird informiert. Und ich soll bleiben, sie wollen mir zeigen, wie es funktioniert. So nach einer guten Stunde kommt über Funk die Kunde. Man hat mein Auto gefunden, plus wahrscheinlich den Täter. Und wenig später, da steht er da. Mein Mann, was sei, mit Handschellen an. Nee, was sei? Das mit Basti kam krass, wie der Spaß, den die Cops sich machen, als sie lachen, uns aus der Wache lassen. Ich kann's nicht fassen, was man von einer Nacht verpassen kann. Schau Basti an, der es nicht racht und dann nur noch lacht, bis er endlich auspackt mit dem, was ich letzte Nacht gemacht hab. Wir gingen ab, auf dem Dancefloor abgespackt. Später da ziemlich strack, an der Bar abgeflaggt. Mehrere Runden ließen Stunden, die Sekunden vergehen. Die letzten sind verschwunden, da war's dann um mich geschehen. Da kamen wohl diese Chicks her, von denen weiß ich schon nichts mehr. Doch wir kletten für mich fix, wer zu wem ich geht und wo mein Auto steht. Und unser Plan, heimzufahren, wurde dann Realität. Also ich hinter Steuer, alle ab nach Feuerbach. Und in Bassis Bude eine private Feier gemacht. Hatten wir uns gedacht, doch das Problem war, ich konnte weder stehen noch gehen, geschweige denn fahren. Doch irgendwie schafften wir es noch vors Haus. Ich nicht mehr bis rein, Motor aus, ich schlief ein. Und was da war, allein mit den Zweien, brachte sie zu sich rein. Rief mir ein Taxi und schickte mich heim. Wo sind die Party, Leute? ¿Dónde está la gente de la fiesta? Esta canción habla de una típica noche loca cuando estás por ahí de juerga con tu mejor amigo, en este caso porque lo canta un chico, y acabas tan borracho, pero tan borracho, que al día siguiente no te acuerdas ni dónde aparcaste el coche. Y vamos, efectivamente se trata de ese problema. Pero bueno, creo que todos nosotros podemos contar alguna que otra de esas historias. Berlín, como bien saben o no, es una ciudad muy, muy, muy multicultural. Aquí hay de todo, culturalmente hablando. Y para mostrar eso, la siguiente canción que os presento viene de un artista de origen rumano que se llama Miss Platinum, que hace música soul con el típico toquecito balcánico, pero bien bailable, bien potente, y para que sepan de qué hablo, aquí va el tema, que se llama Mercedes-Benz. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Ți-am zis că vreau un Mercedes. Nu vreau altceva. Și alte mașini, ce vorbești? Nu, băi, vreau un Mercedes-Benz. Ai înțeles? Hai! Family has a că vreți același lucru. Vreți un Mercedes Benz. Now all my ladies clap. Good. Mercedes-Benz y Miss Platinum, residente en Berlín, pero de origen rumaní. ¿Rumano? ¿Rumaní? Pues ya saben, de por ahí, del Balcán. Si ustedes, alguno de ustedes tiene planes de venirse a Berlín, en mi barrio, por favor, si ya saben alemán, bienvenidos están, pero si no saben alemán y vienen con el objetivo de aprenderlo, no se vengan a mi barrio porque aquí se escucha de todo, turco, árabe, ruso, polaco... Alemán, bueno, no sé. Creo que aquí hay menos alemán que cualquier otra cosa. Pero bueno, ya dije que Berlín es una ciudad bien multicultural y aquí viene la gente más famosa del mundo a tocar conciertos. Pero también tenemos nuestros músicos del hogar, digamos, de este país, porque no solo vamos a escuchar aquí música de Berlín, sino también del resto de Alemania. Y hay un artista que a mí personalmente me gusta muchísimo desde hace muchos años, que se llama Nosleaf, que es Wilson, pero leído al revés. Es un chico, creo que mitad estadounidense, mitad alemán, que lleva ya unos años haciendo música reggae, pero del bueno, con mucha calidad. Y la canción que van a escuchar ahora mismo es una colaboración con Natty Flow, que se llama Begegnung, o sea, encuentros, y habla de los encuentros en la vida, la gente con la que te cruzas caminos y el resultado que puede tener aquello o no. Pero es una buena canción con muy buena onda y, bueno, vean ustedes, va así. Yeah. Es geht um Begegnung, es sind damit zusammen, wie du irgendwann triffst. Und es geht um Bewegung, nichts mehr wie es ist, ohne all deine Links. Denn es geht um Begegnung, es sind damit zusammen, wie du irgendwann triffst. Und es geht um Bewegung, nichts mehr wie es ist, ohne all deine Links. No Sliff hab ich kennengelernt, das war 98 auf dem Rap-Konzert. Ich gab ihm meine Props, er mir ein Demo-Tape von sich und seinen Bonner Kollegen von DUG. Dann hat Nadi Flow uns Heads gezeigt, wie man schattet und singt im Jamaican-Style. Und wir wussten gleich, das wird fruchtbar sein. Und so kamst du Hip-Hop-Reggae-Combination. Babylon war unser erstes Ding, denn wir haben dabei gespürt, dass uns mehr verbindet. Und dann lud mich No Sliff ein zum Style gehen. Ich sollte am Wochenende auf einer Jam singen. Und außerdem wurde eine Tournee und ich hab nach den Rappen für Flo auf gelegt und hab mitgesungen, man, ich leckte Blut und ich wurde immer mehr zu nem Reggae-Youth. Und es geht um Begegnung, es sind damit zusammen, wie du irgendwann triffst. Und es geht um Bewegung, nichts mehr wie es ist, ohne all deine Links. Denn es geht um Begegnung, es sind damit zusammen, wie du irgendwann triffst. Und es geht um Bewegung, nichts mehr wie es ist, ohne all deine Links. Auf Soundsystem-Gigs von Dan zu Dan durch die Republik, um gemeinsam noch mehr live zu spielen. Und aus mir und ihm wurde ein Dancehall-Team. Wir stellten uns so der Masse vor, hatten bei Root Down und das Soundlabor, machten manche Nacht durch Studio-Action und für die Soundboys Double-Session. Yeah, darauf folgten immer mehr Events. Irgendwann ging's los mit einer Backing-Band auf die Festivals und wir konnten sehen, wie das Publikum unsere Texte singt. Oh ja, wir sind dankbar. Wir wissen, dass wir gesegnet sind mit den Menschen, die uns begegneten. bist ohne all deine Links. Jeder kennt das bei seinen Freunden. Dieses Gefühl, wenn die Vibes so nice sind, das ist nicht selbstverständlich. Denn man weiß es meistens nicht, was daraus wird, wenn man sich trifft. Nicht alle Wege führen zum Ziel und manche Freundschaft zählt nicht viel. Wir werden voneinander geprägt. Der Punkt ist, was man sich daraus zieht, wie man's gemeinsam weiterbringt. Wir wären nicht, was wir sind ohne Links. Wir sind damit zusammen, wen du irgendwann triffst. Und es geht um Bewegung. Nichts mehr wie es ist ohne all deine Links. Denn es geht um Begegnung. Wir sind damit zusammen, wen du irgendwann triffst. Und es geht um Bewegung. Nichts mehr wie es ist ohne all deine Links. Noslev, damas y caballeros, de la ciudad de Bonn me parece que viene, antigua capital alemana, y la canción Begegnung, Encuentros. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Música mestiza. Radio Mandinga. Para todo el mundo. Radio Mandinga. De pueblo a pueblo. Radio Mandinga. Por todo el mundo. Radio Mandinga. Mestizando el aire. Radio Mandinga. Desde Montevideo. Radio Mandinga. Uruguay. Radio Mandinga. Para toda la aldea. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Radio Mandinga. Gráfica Under. Producciones discográficas. Digipack. Láminas. Multicopiado. Y estampado de CD. Gráfica Under. Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GraficaUnder.com.ar 4644-5556. Gráfica Under. Tengo algo que decir y quiero que el mundo lo escuche. Radio Mandinga. Una manera de celebrar parsimoniosamente es repasando todas aquellas cosas que hemos desaprendido juntos. Son las cosas que nunca debimos aprender. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Música mestiza para el mundo. Vas a escuchar cómo está música mestiza para el mundo. Un lugar para sonreír. Comunicate con Radio Mandinga. Radio Mandinga @gmail.com. También por el Facebook o MySpace. En el MSN somos radiomandinga@gmail.com. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. Ahora también radiomandinga.com. Yo aquí en Berlín también me encuentro con gente, bueno, rara. Como para decir poco, hay de todo, aquí hay de todo. Yo suelo decir, la cosa que aquí no encuentras no se ha inventado aún, porque en Berlín, vamos, aquí de verdad hay de todo. Es de las ciudades más coloridas y más vivas que he visto. Y bueno, debo reconocer que sí, he viajado, pero lo que es vivir en un sitio, nunca salí de mi país. He vivido en diferentes sitios dentro de Alemania. Me he pasado en total 11 años fuera, que soy nativa de esta ciudad. Pero cuando regresé, hace 6 años me parece que fue, tuve por primera vez en mi vida la sensación esa de haber llegado. Y desde entonces, vamos, me encanta esta ciudad y solo puedo invitar a todos ustedes que escuchen este programa a venir a visitar esta maravillosa ciudad que tiene bandas y artistas tan prometedores como el siguiente, que es Nomad Sound System, que son, a ver, me parece que el que canta viene de Tunisia. El DJ bajista es alemán. Luego tienen un percusionista marroquí y por ahí el guitarra, a ver, creo que también es alemán, pero la música que hacen es más bien árabe con otras influencias, obviamente. Y el tema que os traigo es una remezcla, se llama, vamos a ver, se llama Mima y es una remezcla con la colaboración de Don Cali, que a su vez es miembro de un grupo que se llama Calcha Candela, también un grupo berlinés, pero de fusión coreana, colombiana y demás, que hacen música reggae dancehall. Y ese Don Cali pues colabora en esa remezcla del tema de Nomad Sound System, que se llama Mima, y dice así. Radio Mandinga. Música mestiza para el mundo. هجرت لبلاد ورحت للأبعاد تفكرت ميتي وكندير يا ربي هجرت لبلاد ورحت للأبعاد تفكرت ميتي وكندير يا ربي لا لا لا لا لا Tiempo me mantengo, lo siento cerca, lo cargo en mi recuerdo, extraño a mi raíz, el olor a caña, la mirada de la gente que jamás me engaña, extraño a mi mamá, extraño a mi papá, resto de mi familia y a todo mi vecino, voy a regresar, me voy a quedar en mi tierra que es sagrada, para mí no existe más. Quise que esperaras tantos años, mamá. Pero tuviste que hacer porque tú me amas. Lejos de mi tierra, mamá. N'ai pas de chance. Aïe, j'ai la souffrance. L'indifférence. Y'en aime n'a au Berkani. N'ai pas de chance. Aïe, j'ai la souffrance. L'indifférence. Y'en aime n'a au Berkani. La la la la la. Thank you. Radio Mandinga. El Nomad Sound System para todos ustedes directamente desde Berlín, pero como ya comenté, es un grupo bastante internacional y representa por eso bastante bien el carácter de esta bonita ciudad que, como bien dije ya, tiene de todo todito. Quien se aburra aquí será que es una persona aburrida. El siguiente artista está bien conocido no solo en Alemania, sino sobre todo en España, de lo que yo he podido comprobar, pero me parece que también se merecería un poco de, ¿cómo se dice?, credibility internacional, digamos. Se llama Gentleman, y para los fans entre ustedes seguramente ya les sonará ese nombre. Hace música reggae y debe ser la única persona blanca, bueno, no, blanca no, alemana, que domine ese idioma, patua, el dialecto inglés que hablan en Jamaica, y lo habla bastante auténticamente, en mi parecer. Aunque, para ser lo más sincera, a mí me parece un poco chorra, porque yo le vi en directo muchísimas veces, en incontables festivales a los que fui, y me parece un poco chorra que si, como artista, tocas en, bueno, en el caso concreto fue el Summer Jam, que es un festival de música reggae que hacen en Colonia, y Gentleman es de Colonia, vamos, esa es su home base. Y bien que cantes en patua y cantes en inglés, todo lo que quieras, pero entre canciones, por favor, los speeches que haces, las explicaciones que das, las gracias que das, por favor, en alemán. Hablamos todos alemán. Me parece un poco, no sé, presumido seguir con tu rollo en patua. Pero bueno, será que así se identifica como artista. Y como artista vale muchísimo. Y yo traje hoy un tema suyo ya un poco mayorcillo del año, a ver, 1999, de su primer álbum, me parece que se llama Trodden On, y el track se llama Lion. Y desde la primera vez que lo escuché me ha hecho, vamos, noches sin dormir y solo bailar. Para ustedes. This is mighty talk alongside Jen Crumb. Look on it, God bless the people and tell them say Jen Crumb love not the wild. Come on, say heart clean and you're not bad-minded. Let me see your two hands in the ear and listen to your bone dance, yeah. Lion, we have to move like a lion. Yeah, we have to move like a lion. Lion, like you would come from Zion. And we know that for sure. Lion, yeah, we have to move like a lion. And tell them mighty talk. Lion, ridiculous voices talk about how them wanting this a crisis, but them me no pay empty promises. The world a shake and them can't manage this. Me did a walk through the darkness, now me stepping at the light, overcome me weakness. Tell them gentlemen I still kill them with awareness. People stand tall and chant righteousness. Why? Only with some lessons and some loving in this world. We tell them Babylon, tell them Babylon. See how many crying tears running down in face, each and every one. She wants a strong-minded man. I know that one she can depend on, yeah, and give thanks to him time. Well, then everything arise and nothing a fall. The rent for me flat alone, bitter like God and me landlord. Him no response at all. That's why me I go juggle, now go sit down on a ball. Almighty God, as your name I call. Without you, we can't make it at all. The so-called big that led mankind a ball. Like Lady Di, them all go back against the wall. Sorry, me see how you flex me. I feel off and hold me belly with your plastic smile. Traffic fool everybody, and every day you're not a ghetto. You talk get married, you're not even sorry. Oh yes, me coulda cry. See poor people are suffer while the rich man a smile, but kill them with style. Music are the way for you, open up your wings and you have a fly high. The last will be the first. Hypocrites and parasites, your judgment coulda never be too worse. Too much innocent blood a run, and you still a sit down and your bitterness a run from. Like a lion, again, we tired, fear them. prices. Talk about how them one and this a crisis. But them may not be a empty promises. The world a shake and them can manage this. Me did a walk through the darkness, stepping at the light and overcome me weakness. Gentlemen, I still kill them with awareness. People stand tall and chant righteousness. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. Lion, todos ustedes, de parte de Gentlemen, de la bonita ciudad de Colonia. Y vamos, yo con esa canción me pasé noches y noches y noches y noches bailando sin parar. Me gustaba más personalmente lo que hacía antes de ese estilo, que es más dancehall. Ahora con los siguientes álbumes ha vuelto un poco a sus roots reggae, que a mí, no sé, me parece un poco difícil, me aburre, ¿no? A no ser que es realmente movidito y modernito, yo no puedo escuchar un álbum entero de Bob Marley, lo siento, pero vamos, me duermo. Y ya que estuvimos con el dancehall, con letra en patua, yo ahora os traigo una banda de Austria que se llama Raga Mafia, que hace música dancehall, pero con letra en alemán, austriaco, además. Buenísimo, muy, muy, muy, muy bueno. Y en esa canción que os voy a traer, además tienen un sample de los Sisters of Mercy, si no me equivoco, que buah, es bien potente, escuchen ustedes y luego ya me dirán. Venga, va. You give me words and I still drink the water. Me give you love in the end, can now with the heart. Take your name, squeeze on me up front of my day. Me a your lion and I you me desire. Me only matter come back in this your fire. And all the stars me see here in Austria. Roots, wine, moonshine and some sense Emilia. Now the running say so. Yo, Mr. Hi-Hat. Escalere male, sogno che mi rosfish. Potendo in matura e muzzi zum chills. Non tu io ora spenda un diserva zu vil. Menurina ma zeva kills. Mi ci gira la vis. When you want me some mommy, I tell mama spring. Watch me now girls, hey. Sometime a DJ, sometime a sing. Singing for the winner with the name Jacqueline. Singing for me government, me call Caroline. Sing me right up on the lick and make all these up on the limb. This is not DJ that with the nose style. This is not DJ that with the nose style sing. This is not the rocking with the nose style. Sing every day now. We are ready for y'all, y'all. Deal, make a sound while get chill, ribby that every sound while get flat. Listen, me roll this act now, boy. Let me love the rockin' but the mafi get. Love the rockin' but the mafi kick it get. Get it from Malina, get it from Janet neck. But me get the love, so me not take me check. Love the rockin' but the mafi get. Love the rockin' but the mafi kick it get. From Malina, get it from Janet neck. Come in at the dance, so me not take me check. Dance with a crowd, it's a highlight. Come in and they dance with a crowd. Two of them, they man send them rock a mafia sound. Right about now, they playing at your own town. I'm gonna do it. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. La Raga Mafia, damas y caballeros, directamente desde Austria, de la bonita ciudad de Viena, al menos dicen que es bonita, que no he ido nunca. Y lo que tienen los austriacos, a mí que soy de lengua alemana nativa, pues me parece el alemán más bonito que hay. Vamos, tienen una forma muy especial de hablar. Igual se puede comparar un poco con el argentino o uruguayo, que disculpen, pero para mis oídos alemanes suenan muy parecidos estos dos acentos, aunque habrá sus diferencias, obviamente. Pero bueno, los austriacos sí saben hablar muy bonito. Y de hecho, estos señores, los de Raga Mafia, tienen una canción reggaetón con letra en alemán austriaco que probablemente os voy a poner la siguiente vez, porque ahora desde Austria nos vamos a Baviera, que pertenece a Alemania, que ahí hay un grupo que se dedica a la salsa, pero adaptación bávara. Vamos, esta siguiente canción la conocen todos, que es la de Oye cómo va, de Santana, pero en una versión bávara, que a mí, vamos, a mí personalmente me hace una gracia y está bien tocada, muy bien tocada, con músicos cubanos. Se fueron de gira también con estos músicos cubanos, y yo no lo vi porque no vinieron a Berlín, pero debió ser una Riesengaudi, como dicen en Baviera, y va así. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. lies of a Danish pub in Dagny's Kid. Los dos y compañeros se llamaba este grupo, o se sigue llamando muy probablemente, y el tema, bueno, inspirado por Oye cómo va, pero en la versión bávara se llamaba esto Jodeln con IA. Y bueno, me parece que ya se nos acabó el tiempo. Siempre el tiempo cuando te lo pasas bien se pasa volando, y con la siguiente canción ya me toca despedirme. Ha sido un placer, pero muy, muy, muy grande, un honor para producir esta edición Reporting Live from Berlin para Radio Mandinga en exclusivo. Y espero que vuelvan. Si os ha gustado, habrá más y habrá más de lo mismo. Habrá más música de Berlín y del resto de Alemania, y habrá también música que no viene de Berlín, pero que se escucha por esos lares. Y como última canción os traigo un tema que se llama Represión, que es de la banda Irie Revoltés, que me parece que vienen de Colonia, pero tienen influencia francesa y cantan en francés. De hecho, esta es una colaboración con gente de Calcha Candela. Ya hablé varias veces de Calcha Candela en este programa, y en una de las siguientes ediciones habrá algo de Calcha Candela. Pero por ahora me despido con Represión, de Irie Revoltés, featuring, vamos a ver si no me equivoco, featuring Mr. Ridu y Johnny Strange, en la remezcla de Don Crucho. Pásanla bien y pórtense mal, y hasta la próxima. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo. On n'a pas peur de toi, tes représailles feront jamais cesser le combat. On n'a pas la frousse, on n'a pas peur de toi, répression de l'État. Looking all my clothes off, so I'm drinking my kleine Sekt Kaffee. Ohne mich, sie wollen voller Motor relaxen sie. Und plötzlich höre, wie sich der Sohn von der Kamera bewegt. Die Meldung geht ein großer Tag davon, der wieder Kaffee dich sprüht. Und man trägt was, Bolle, vom Lacrimogen, ein Tapik. Er war so bei der Worte, Leute, la Fusse, Bach und Panik. Der Vorschlag, Bolle, schon retter, damit auch mit uns alle fatig. De la illatate, la répression étatée. D'une façon d'intimider les gens. Répression. Les clochards se font chasser sans raison. Répression. Aux militants, on leur fout la maison. Répression. On ferme la gueule, on se couche, on évite la répression. Statt Geld für Asylanten. Repression. Findet ihr lieber eure Informanten. Repression. Der Staat macht weiter und verbrennt die Verbrannten. Repression. On a peur, mais on se laisse pas traîner. On a pas la frousse, on a pas peur de toi. Tes représailles feront jamais cesser le combat. On a pas la frousse, on a pas peur de toi. Répression de l'État. Someone a cover police, them a pressure him with some ammunition and a see the aggression them used to control the country. I take a second and think, should them go and fight for the freedom right of a virgin. Then I go over to him and tell all the police them to stop fucking up on my brain. On a pas la frousse, on a pas peur de toi. Tes représailles feront jamais cesser le combat. On a pas la frousse, on a pas peur de toi. Répression de l'État. On sera toujours là, yeah. Ensemble les rebelles contre tout état. Just trust me, hey, hey. On va se libérer. We got to break free, cause all of the rumors in the public. Every day news that create a panic. Them all confuse the people in the mid. Government news, paranoia and a friend. They're threatening the youth and they're threatening the old. Conspiring is a tool of a force control. So get up on the move, now reject and lay low. Just to relate the pressure and the world. So Y este fue el reporte en vivo, en directo desde Berlín, vía la ruta de María Mandarina, vía esos auriculares mágicos que seguramente escucharán más musiquitas del mundo y llegarán acá desde la ruta de Alemania o desde la ruta qué sé yo. Pero van a llegar esos sonidos vía María Mandarina. Bienvenida a la casa. Una voz que va a ser conocida. Y unas pinchaditas y unas remezclas que ya son conocidas por la Europa. María Mandarina acá en la casa de la Mandinga. Y nos vemos en el próximo capítulo. Y a por la rumba, compay. Radio Mandinga, música mestiza para el mundo.